las calles de esta tétrica ciudad. Cantando en mi cabeza los versos. Miedo a confesar que soy más vulnerable que el resto. De cristal, fuego.

para fusilarnos, fusilarnos. Esto es algo más de 17 bits desde Trujillo, Perú, y el tema es Monte Lunar. Yeah. Nos vamos hasta España, la banda es Sexy Zebras y el tema es Jaleo. Zorra Zapata y el tema es Vas a Saber. Ya va a pasar, vas a encontrar, tener paciencia, la cura para este mal. Si al caer la calma para dejar de pretender. Vas a saber, vas a entender los huecos que atraviesan todo. Persigas viajamos hasta el Uruguay. La banda es Subte y el tema es Risas Olvidadas. Oscuro. Las horas que pasé en lo seguro, sintiendo que debía estar, desatando el nudo. Mientras la vida pasa, no quiero ser, no quiero ser la estatua que contempla, ni responder por horas inciertas. Vamos hasta la Argentina con un poco de reggae music. La banda es Los Guerreros y el tema es Una Flor. Escucho tu canción perdimos el control, perfumando. Todos los momentos, mezclar pasión con dolor. Parece que ando escaso de amor, la mezquindad entre tú y yo, como la lluvia para el sol. Voy a esperar que el mundo de hoy me tenga preparada una flor. Me tenga preparada una flor. Escucho tu canción. Mata el calor. Rompimos el reloj. Fue un espanto. Y hoy ya no pasa el tiempo. La aguja marca el dolor. Parece que ando escaso de amor, de la mezquindad entre tú y yo, como la lluvia para el sol. Voy a esperar que el mundo de hoy me tenga preparada una flor. Me tenga preparada una flor. Vamos hasta el Ecuador, la banda Stress Ball, de su última producción les traigo el tema Mona Lisa. Lámpara no, pero focazo sí. Todo lo que tengo que hacer, quiero dejarlo para el otro mes. Las ganas no me faltan, pero las ansias atrapan y la rienda ataca cada vez. Di que no más, yo sí no puedo más. Veo pasar el sol día tras día, sino más. Me va quemando, guardeando, imitando la Mona Lisa. Mona Lisa, baila. Está pinta, no está pinta. No te cuelgues más de la pared, de la pared. Mona Lisa, baila. Está pinta, no está pinta. No te cuelgues más de la pared. Señora Rosa, giramos como licuadora, rompemos rosa. La ruta está enredosa, pero lo que viene al cuento es ja, la deliciosa. Mona Lisa, baila. No está pinta, no está pinta. No te cuelgues más de la pared, de la pared. Mona Lisa, baila. No está pinta, no está pinta. No te cuelgues más de la pared. Escuchemos ahora a la banda peruana Radio Cósmica con el tema Si llueve sobre mí. Hasta Chile para escuchar al trío Meiko, banda formada el año 2020. Ellos nos traen el tema Intemperie. Escondido, oh, oh, oh, no importa. hables, quiero que me cuentes más. Quiero que la noche sea sol, sea sol, sea sol. Quiero que tomemos, que nos olvidemos, que miremos el anime que alguien nos recomendó, recomendó. Esta banda se formó el 2011 en Lima, Perú. Se llama Café de las Almas y nos traen la canción Perseguirte, tema que vendrá en su primer disco oficial. desde Argentina, el músico Jorge Politi nos trae la canción Vuelve a la Verdad. Hay falsas creencias que distorsionan mentes y ponen nuevas modas, dicen hacer así. Y sus pobres cuerpos reciben el maltrato de sus mentes retorcidas sin haberlo pedido. Se puede oír el clamor de tu verdadero ser que grita y reclama que vuelvas a la verdad. Perdido en descontrol, te mientes a ti mismo, te confunden los medios con falsa realidad. Adoctrinado repetís palabras ficticias inventadas por alguien que te quiere dañar. Se puede oír el clamor de tu verdadero ser que grita y reclama que vuelvas a la verdad. Se puede oír el clamor de tu verdadero ser que grita y reclama que vuelvas a la verdad. Escuchemos ahora a la banda peruana Lobo Gris. Ellos nos traen la canción El Guapetón de la Radio. Este tema es un remix de una canción que vino en su primer disco, el cual se tituló Último Recurso. Y esta canción viene con la colaboración de Wendy Zulka, Nicolás Duarte, entre otros. This is J.U. on the beat. La radio peruana no cumple su papel en la difusión de la identidad de toda nuestra música, limitándose a pasar canciones antiguas sin cumplir el porcentaje que está en la ley. Sin ideal, sin aprobación, atascada en los 80 sin renovación, sin señal, sin recordación, nuestras radios piden cambio en su programación. Quiero apetón de la radio, allí viene a salvarnos, te pone y te impone, solo cobra centavos multiplicados por miles para darte un espacio que quizás no mereces, pero tú puedes pagar. Por encima de la ley, por encima de la corte, no cumple el porcentaje ni fiscalizan su norte. Como artista condenado a pagar una payola, siguen pasando música que escuchaba en Ola Yola. Sin señal, sin recordación. esta radio. El que le sacan la vuelta y viven autorregulando. El guapetón es juez y parte es un tremendo descarado, porque nadie fiscaliza y sus bolsillos va llenando. Y el Estado bien, gracias, ignorando este problema. Nuestra identidad peruana se construye con sus temas, educando a nuestro oyente con música de su tiempo, educando a nuestra gente y su historia irá escribiendo, con canciones que renuevan el momento en que vivimos, pero que la radio ignora por cuidar de sus bolsillos. Un intento ya no es nada y el talento ya no basta. Todo es un negocio sucio parecido a una subasta. El guapetón te dice que tienes que estar en tele, ser famoso, escandaloso, y luego de eso puedes verle para negociar tu espacio en su día, sus condiciones. Te contamos todo esto para que te decepciones. Sin real, sin aprobación. Sacrificar su personalidad y su arte. Viviendo del pasado, el futuro asegurado. Son las mismas barrigas las que han engordado. Cruje es la canción que nos trae la banda peruana Gato Garaje, tema incluido en su disco homónimo. Profundidad.

www.radio414.com. De nuevo, hasta una próxima edición.